Ya la gente tiene repuesto, como el carro de gasolina. Si los doctores se han dispuesto a hacer el bien por muchas vidas. La ciencia ha progresado tanto que hasta se llegará el momento que hasta de un pedazo de yeso fabricarán un cuerpo humano. La ciencia ha progresado tanto que hasta se llegará el momento que hasta de un pedazo de yeso fabricarán un cuerpo humano. Más se concentran, entre más días más se concentran los médicos en su profesión, hasta donde ha llegado la ciencia de trasplantar un corazón. Ya eso no importa, no interesa si el enfermo va de completo. Después que lleve la cabeza, ya lo demás se lo hacen ellos. Ya eso no importa, no interesa si el enfermo va de completo. Después que lleve la cabeza, ya lo demás se lo hacen ellos.